Buenas tardes. Lo primero que tengo que hacer, por muchas razones, pero por una que me toca profundamente, es agradecer Aire Libre. Por difundir mi música. Sepan que cambio la radio, que escucho. El otro día lo hablamos con Marco. Para escuchar a Delfrade, a Cinieric y a Nocetti. Después todo el día está clavada en Aire Libre. Entonces, agradecerle por pasar mi música, por pasar lo que hago. Fundamentalmente por eso, porque escucho Aire Libre. Y eso, para quien produce algo y después siente que esa producción va a algún lugar y que lo que se devuelve tiene que ver con esto que decía el Choza. En joda, pero algunos lamentablemente lo toman así, esto de que lo que esperan de lo que produce es chicas rubias y mucho dinero. Ah, bueno, chica y chicos, así no se enoja Marco tampoco. Bueno, eso, ¿no? Sentir que uno lo que hace en algún lugar se devuelve. Con el mismo afecto, con la misma intención, tal vez, con lo que uno tiene, o con lo que uno produce, con la intención que uno produce una canción, un disco, una letra, una poesía. Y bueno, y eso, también quería agregar. Sobre lo que decía Matías, no, Matías no. No, Diego. Diego, con respecto a esto mismo, de lo que decía Diego, lo lamentable de lo que uno produce por ahí es tener que golpear puerta o patear puerta o lo que fuera. También creer que el arte es tan determinado, que lo que uno produce solamente lo puede mostrar a determinados lugares. También poder, yo me acuerdo uno de los recitales más lindos que hemos podido compartir con Farolito, inclusive. No sé si eso, para ellos fue el mejor, pero para mí fue uno de los mejores. Fue en el Rosario Este, en un club que está acá cerca. Y no es una puerta, digo, un club de barrio, un club que está en una cortada, que no es terriblemente concurrido, ni por los folcloristas, ni por los rockeros, ni por los artistas, digamos. Esas son puertas que nadie o que muy poca gente va a tocar. Y digo con esto que lamentablemente no solo para los rockeros está cerrada la puerta o aquellas puertas que deberían abrirse, sino para gente que no está dentro del género rock o que tan siquiera no está dentro de ninguna de las normas musicales que quiere este sistema o que produce este sistema. Digo, y dentro de eso están las puertas que uno muchas veces cree que están cerradas o muchas veces cree que no las piensa. Digo, esta posibilidad de pensar a los clubes de barrio como un espacio donde uno puede mostrar, y esto que decía Alfander, ¿no? La posibilidad de solidarizarse con aquel artista que, digo, para mí, un lugar muy importante en el cual yo de alguna forma tenía ganas de tocar y que fue muy importante tocar, mostrar lo que hago. que no es el eje de lo que yo produzco, pero sí fue muy, muy importante estar ahí. Que es, se me olvidó el nombre, porque está el lugar que está en calle Ceballos, Montevideo. Sí, de folclore. El Aserradero. Bueno, y de esto que decía el Fander, la posibilidad de entrar y estar y concurrir y de repente invitar a tocar o a bailar a músicos que lamentablemente por un montón de cuestiones no van a estar en el Aserradero. En el último lugar que toqué, que fue en el club, que tampoco acuerdo el nombre. Ya me voy a acordar. Bueno, lo importante, una de las cosas más importantes, más grosas que pasó ahí, que los pibes que enseñaban folclore y que después tuvimos la posibilidad de tocar y hacer una performance juntos, son dos pibes que están enseñando a bailar folclore en la biblioteca Gastón Gori. Teatro Cosmopolita. En el Teatro Cosmopolita. Vuelve a aparecer el sentido profundo de la solidaridad en eso. Dos pibes que están en soledad, digo en soledad con total respeto, en soledad enseñando a bailar folclore en una biblioteca de barrio, que puede ser esta. Y cuando digo en soledad, digo sin ninguna otros medios que sí tiene un montón de otra gente. Ese sentido de solidaridad, ¿no? Y cuando uno produce algo, cuando uno produce arte, una de las cosas que me quedó cuando vino el Fander a hacer el reportaje, cuando estuvo en el programa de Milton, en la Jaula Rock, era porque creo que a todos nos pasa de alguna forma que cuando queremos producir una canción, una melodía, un algo, de alguna forma quiere que eso ayude a cambiar el mundo, a pensar el otro como un ser precioso. Y el Milton le preguntaba al Fander, ¿para qué? ¿Vos crees, Fander, que tus canciones sociales, no me acuerdo cuál era exactamente la pregunta, pero tus canciones sociales o la letra que vos escribís, ¿dónde pegan en la gente o cómo ayudan para cambiar lo mal que vive la gente? Y el Fander decía, todas las canciones cambian el mundo, porque esos tres minutos que vos producís, tres o cinco o siete, lo que fuera, o 14 minutos, como el disco Guitarra Negra de Zita Rosa, que es uno de los discos más lindos que yo he escuchado en mi vida. En esos tres o cinco minutos que uno escucha una canción, si esa canción te logra conmover en alguna parte del cuerpo o detener tu atención o simplemente cada vez que la escuchás te pasan cosas, ya estás cambiando el mundo, porque uno va cambiando. Uno se detuvo ya a escuchar esa canción. Entonces, lo que uno va produciendo, lamentablemente, tiene que ver con cosas que van limitando a que los artistas sigan produciendo, que el arte siga avanzando con el nivel de belleza que tiene que tener. Esto que decía el Fander, una canción la subí, o el Choza, la subís y la subís y la subís y la subís y le vas quitando calidad. O esta cosa de que le ha pasado, yo lo he charlado ahora con otro músico amigo, él repite también esta cosa de después de Cromañón está todo más difícil. Y yo le decía, pero Marcial, le decía, Marcial le decía, creer eso es tan escueto como creer que la juventud empezó a militar con Kirchner, le decía. Entonces los rockeros antes de Cromañón, ¿qué estábamos haciendo? ¿Jugando a los jueguitos? ¿O creíamos que podíamos ir a tocar a cualquier lugar? ¿Los pibes qué estaban haciendo antes de Kirchner? Estaban jugando a la Play. Y Marcial, bueno, sostiene de que, bueno, que después de Cromañón está todo mucho más terrible. Y lo que coincidíamos sí era que, bueno, que tal vez la cosa se haya puesto peor, no mucho más peor, porque sí tuvo que ver, bueno, un montón de otras cosas. Entonces, la posibilidad de producir el arte, la posibilidad de producir poesía, belleza, te vas encontrando con un montón de otras cosas que tiene que ver con que lamentablemente tiene que ver con un montón de otras piedras que ha puesto el sistema para que la belleza no sea tal. Yo mi única relación que tuve con Sadaic, yo tengo dos discos editados y uno que está ahora ya está. Fue una vez que fui a pedir permiso para tocar en un club. Me atendió un tal Pucho que una mina me dijo, habla con Pucho, por eso me quedó Pucho. Y íbamos a una movida para juntar guita para que unas minas de ahí del barrio puedan viajar. Y me quería hacer pagar un montón de guita. Montón de plata. Cosa que nunca hice, porque no tengo escrito mis canciones, no hay un montón de cosas que yo tampoco hago. Y terminé pagando 140 pesos, porque al club le faltaba un papel para un permiso. O sea, ni siquiera terminé pagando por lo que yo producía. Terminé pagando porque al club le faltaba un papel. Y a la hora de entender eso yo dije, bueno, voy a pagar para no cagar a la gente esta que está haciendo, que está bancando el lugar. Y bueno, fue mi única relación con Sadaic, después nunca más fui. Así que, bueno, digo, la posibilidad que tenemos, o que tengo yo de producir belleza, o lo que yo creo que está bueno, o que está hecho con la altura que merece la dignidad humana y lo que produce un laburante todos los días, lamentablemente son tan cortas las posibilidades. Que uno no solamente tiene que ser músico poeta, sino que tiene que ser solidario, que es lo que dice el founder, tiene que organizarse, que es lo que dice el compañero, tiene que aceptar todos los géneros musicales mientras te han hecho con una gordura aceptable, como dice el Choza. Y todo eso llevarlo de la mano con la posibilidad de ir cambiando un montón de otras cosas que hacen que nuestra producción cada vez sea de menor calidad y más reducida a la hora de en espacio para mostrarlo.